ya estamos nosotros aquí listos para compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro abrazo gigante para todos aquellos que se unen a esta señal a través de nuestras emisoras, amigas, colegas, a horas de la mañana, a mediodía, en la noche. Por eso nuestro saludo a Yichichi, a Yipunya, a Yituta para todos y cada uno de ustedes. Florilegio Musical Ecuatoriana, un programa que se lo realiza para rendir homenaje a todos los creadores, intérpretes, compositores y aquellos que estuvieron tras del telón para poder grabar y seguir haciendo música ayer, hoy y de seguro siempre. Saludos afectuosos para los oyentes de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saragurro, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Incapirca en Cañari a través del satélite www.corape.org.es y también en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Recuerden que usted puede cargar Radio Casa de la Cultura en su celular, solamente añade un slash player y pueden compartir con nosotros. Hoy en este programa tendremos invitado, tendremos serenata, así que nos vamos a preparar porque en breves instantes José Cedeño aquí con nosotros, porque enseguida nos vamos con nuestra reflexión. Shoshang nos dice que nuestros hijos se sepan amados. Un niño que no tiene duda de ser amado y valorado será un niño feliz. Un niño feliz y con buena autoestima es un niño con el que es fácil convivir. Le gustará obedecerte, reirá más, estará de mejor humor y además querrá complacerte. Muchos padres dicen, mi niño ya sabe que lo quiero. No hace falta que se lo diga, pero no es suficiente pensar que ellos lo saben. ¿Cuántas personas tienen terribles heridas emocionales porque jamás han escuchado un te quiero, un te amo? Te adoro de sus padres. Esas palabras que tienen mucho poder y han de ser usadas para crear personas confiadas y felices. Es importante expresar con palabras el amor que tenemos por nuestros hijos. Si no tienes por costumbre hacerlo, piensa esto. Tú que eres persona adulta también necesitas escuchar que eres preciosa, que vales mucho y que hay gente que te ama. Si tú lo necesitas, ¿cuánto más una personita que se está desarrollando? ¿Y acaso usted no ha sentido que necesita recibir el abrazo? Por ejemplo, hoy estoy necesitando recibir un abrazo. Pero ¿saben qué? En este instante yo lo estoy recibiendo de ustedes. Gracias por compartirlo a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quiero ser recíproca con ese abrazo que ustedes me lo otorgan a través de esta señal, de ese pensamiento, de esa sensibilidad que usted lo otorga. Hay miles de cosas que podemos hacer por nosotros, por nuestros hijos, por las personas que amamos. Cosas buenas y de mucho provecho. Pero miren, que es la más importante decisión que debemos tomar por encima de todo. Concebir que nuestros hijos se sientan amados y obviamente las personas que están a nuestro alrededor. Es importante dedicarles unos instantes cada día para insistir en nuestro amor por ellos, para que así el mensaje quede grabado en su corazón de manera irrevocable. Conecta tus ojos con los de tu hijo, con los de tu hija, con los de tu esposa, esposo, de tus vecinos, vecinas. Los niños pequeños a veces se revuelven y no permiten esa pausa para conectar, y los adolescentes pueden sentir cierta vergüenza, pero insiste, enlace esos ojos, aunque solo sea por 3 segundos, y entonces va a ver usted qué pasa con esa respuesta. Bueno, aquí decimos que nos resistimos a veces mirarnos a los ojos, y alguien o uno de nosotros termina la mirada por otro lado o rápidamente la bajo. Pero qué difícil es mantenerla, ¿verdad? Ya lo vamos a descubrir. Me va a contar usted después qué sucedió con esta conexión. Solamente a veces cuando estamos enamorados nos queremos devorar con los ojos. ¡No! Siempre tiene que ser eso. Hay que devorarnos con los ojos, ¿verdad? En el sentido positivo, por favor. Expresa tu amor con palabras claras, precisas y fáciles de entender para ellos como un te amo, te quiero muchísimo, eres una persona muy especial, me haces tan feliz, siempre te voy a querer. Tenerte hace que mi mundo sea maravilloso. Hay personas que dicen, yo no soy tan expresivo. No, sí lo podemos ser, por lo menos una vez. Sella tus palabras con un gesto, dale un abrazo, un beso, una chuchuna y un apretón, hazle reír con unas cosquillitas por ahí y también elévala por los aires si todavía es pequeña, pero bueno, ay, cuántas cosas, qué rico ese abrazo, qué rico, recuerda que esto es algo que debes hacer de forma total y completamente incondicional. El amor no se quita, no es una recompensa y no debes retirarlo como castigo, el amor es amor. Aunque estés contagiado, aunque se haya portado mal, regálale un te quiero. Y aunque estés triste, con cansancio, frustración, concédele un te amo por encima de todo. Te sorprenderá cómo ver o cómo reaccionamos. Sembrar amor da como resultado un hermoso fruto. ¿Saben cuál es ese? Más amor. Hay circunstancias a veces en la vida que bueno, tenemos que tomar decisiones y a veces somos implacables. Pero si la otra persona es inteligente, sabrá entender que no hay o no se lo está haciendo por quererlo hacer, sino porque hay que actuar. Pero también somos seres humanos que amamos, que tenemos sentimientos y que sabemos limpiar. Y la palabra perdón no puede faltar. Perdón, disculpas. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir nosotros. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están acompañados. ¡Qué rico! Gracias a todos ustedes. Nosotros les vamos a acompañar con música y estos temas especiales que los hemos preparado para ustedes. Vamos a escuchar una canción que vale la pena compartirla con ustedes en este instante. Boquita de cereza con Taki Dani y Oscar Vallas. Que lo disfruten y al regresar estaremos ya con nuestra serenata. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y cómo está usted? ¿Listo ya? ¿Preparado para recibir la serenata de hoy en este hermoso escenario que siempre lo estamos preparando? Para usted, que es nuestro principal invitado, y para nuestro artista de hoy, que está listo para compartir con nosotros, queremos saludar, y Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida a José Cedeño, quien nació el primero de mayo de 1976. Es hijo de Humberto Cedeño y de Edita Ceballos. Empezó a hacer ya música así como con mayor fuerza a los 8 años de edad, después de haber estado pues alrededor de su familia que siempre hizo música. Es el octavo de los hijos, así va en esa línea generacional. Y queremos decirle bienvenido, gracias por estar aquí, y usted tiene la palabra. Muy buenos días, Laurita, gracias por la invitación. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a nivel nacional y también a nivel internacional a través de las redes sociales. Estamos muy contentos de poderles saludar en este día y también hacer un poco de música. Y bueno, contar un poco la historia de José Cedeño, de este su amigo que algunos conocen y otros no me conocen. Estamos aquí para hacer música, como lo dije, y para poder hacer esta entrevista muy amena. Bueno, quería comentarles a ustedes que José, cuando ustedes miran su rostro, pues es tan familiar porque ¿cuántos hermanos son? 12. Somos 11. 11 hermanos, uh-huh. 11 hermanos. Todos son músicos. Papá, mamá tal vez también. Claro, por parte de mi padre, él prácticamente era un bohemio, guitarrista, cantante en sus tiempos, conjuntamente con sus hermanos, mis tíos. Y por parte de mi madre, pues mi abuelo, mis tíos, todos fueron aficionados siempre a la música. Yo pienso que son genes que ya se van transmitiendo a través de las generaciones. Entonces salimos, digamos, bendecidos por este don maravilloso, que no todo el mundo pues puede tener la dicha de tenerlo. Bueno, y yo le decía a José que recuerdo muchísimo, y ustedes deben recordarlo, al Festival de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque este programa tiene esa característica. Bueno, hay por 2 años que no lo hemos hecho, pero la promesa es de que esto se lo va a hacer al programa, porque siempre programas como este tienen objetivos muy claros, y es no solamente quedarse aquí en cabina, sino también ir a los teatros, ¿no? Esa es la idea. Y en alguna ocasión hicimos el festival del programa, y estuvieron los Halcones, recuerdan que hubieron críticas muy positivas de este grupo de talentos ecuatorianos, como decía Wilmer, como lo decía Denis, como lo decía Joder. Somos agricultores, pero nuestra relación también es con la madre tierra. Y trabajamos, pero también nos dedicamos a la música y la hacemos con muchísimo cariño, con muchísimo afecto. José es parte de esta familia también de agricultores. Y bueno, ¿cómo crece la familia donde se unen también con los Lojanos? Yo no lo sabía, él es el manager del trío Las Gardenias, que hemos también tenido oportunidad de escucharlas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se casó con una Lojana. Y bueno, es así como sigue creciendo la familia, no solamente esa familia de corazón, de espíritu, sino también con ese apego musical de sí, José. Efectivamente, yo pienso que hay cosas muy importantes que resaltar. Nuestros padres, nuestra familia, de dónde venimos, eso es lo que nunca se debe olvidar. Yo me recuerdo que cuando tenía la edad de los 5 años, en la escuela ya comencé a cantar. Entonces, lo que nos inculcaron nuestros padres fue siempre el respeto, la consideración, un valor muy alto. El venir del campo, yo digo siempre que soy un montubio, que nací allá, crecí allá. Mis padres viven en el campo, se dedican a la agricultura. Nosotros tuvimos esa maravillosa experiencia de ser agricultores. A lo mejor yo personalmente no puedo dedicarme o no me dedico a la agricultura en la actualidad, porque ya los tiempos van cambiando, y desde los 11 años ya inicié pues prácticamente con experiencias nuevas fuera del campo a estudiar, porque en ese tiempo en donde vivíamos no existía más de la escuelita que terminaba la primaria, ya no había colegios, entonces había que emigrar, y esa fue mi situación. Yo emigré en a la edad de los 11 años, y bueno, mi vida prácticamente ha sido eso, el estar fuera. Y claro, a través de esos 11 años ya tuve que separarme de mi familia, de mis hermanos, y pasó un buen tiempo que estuve separado prácticamente de ellos, y comenzó la madurez a muy temprana edad. En esos tiempos me acuerdo que ya comencé a hacer amigos, ya fui independizándome un poco más. El sufrimiento fue bastante fuerte porque recuerdo que mi padre nos preguntó quiénes quieren estudiar después de la primaria, y le dije, el único que alzó la mano fui yo, soy el octavo de la familia, somos 11 hermanos, somos 6 varones y 5 mujeres, y el que alzó la mano para estudiar fui yo. Entonces digo, al colegio, porque ya me tocaba entrar al primer curso. Entonces mi padre buscó un lugar por ahí donde unos amigos que me den una posada, y esa fue la historia. Ahí comenzó toda la etapa de José Cedeño, independiente, un niño ya a esa edad. Dejó la agricultura para seguir. Exactamente, ese fue esa es la palabra correcta. De ahí que ya ellos me tuvieron un año en esa casa. Si alguna vez escuchan esta entrevista o me están escuchando, don Olmedo Moreira y doña Ana, que fueron los segundos padres que yo tuve en esa casa, vivir en una casa ajena es sumamente difícil, porque es todo diferente, no es lo mismo que vivir en la casa propia de la familia de nuestros padres. Y así comencé el primer año, segundo año. En el segundo año de colegio me dio posada otra familia, ¿no? Y ellos me tuvieron un año ahí. Entonces eran experiencias tras experiencias, y cuando uno está fuera de la familia, ahí aprende a valorar las cosas bonitas, y claro, obviamente ya teníamos inculcar los valores y todo lo que teníamos por parte de mis padres. De ahí que surgieron ya un buen tiempo en que ya estas cosas, ya fui madurando, ya fui estudiando, relacionándome con gente nueva y todo eso. Entonces, y la música seguía, ¿no? La música seguía presente. En ese tiempo, en ese sector donde vivía, que se llamaba La Morena, es por Flavio Alfaro, yo nací en Tosagua, Manabí. Me hice famoso, como quien dice, en ese lugar. Me decían el mascota del curso, y bueno, como ya tocaba la guitarra y cantaba, y obviamente uno creció con la música de Julio Jaramillo en esos tiempos, y teníamos casi todo el repertorio de Julio Jaramillo ahí extenso, que cada canción que cantamos era de JJ. Entonces me llevaron a un lugar y a otro y a otro, y no en realidad que era admirable, porque a mí la guitarra me llegaba a la frente. Entonces yo cogía la guitarra del no la cogía de atrás porque no alcanzaba, la cogía del mango, y era una admiración para las personas ver cómo lo hacía, y yo pienso que ya Dios me bendijo con este arte, que ahora en día pues lo llevo y lo he estudiado en lo que cabe la palabra decir, porque no hemos tenido la oportunidad de poder estar en un conservatorio musical. En ese tiempo no había nada de eso en nuestra tierra, en nuestro alrededor, ¿no? Sin embargo, el esfuerzo que cada uno, yo pienso que cuando uno le gusta algo y cuando uno quiere algo, aprenderlo, no necesariamente tiene que decirte, ¿sabe? O empujarte a decirte, oye, tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro. Uno mismo solito busca el camino. José, ¿cómo era Tosagua en aquel entonces, en esa época donde se vivió con la familia ahí juntitos y labrando la tierra y haciendo música? Ya, bueno, el Tosagua era el sector, digamos, el pueblo, ¿no? El pueblo que donde hay mucho comercio, donde hay gente que sale del campo a hacer sus compras en los días domingos, porque los domingos son feria. Entonces todos los domingos es una costumbre que tiene Tosagua, es un pueblo muy comercial. Nosotros vivíamos de Tosagua a unos 40 minutos en carro, ¿no? Porque en ese tiempo no había carreteras, solamente eran carreteras veraneras, digamos. O el camino real. El camino real, exacto. Entonces ya invierno ya se dañaba la carretera, ya no había cómo. Y ahí se utilizaban lo que eran los burros, los caballos, mulares. Entonces había el trayecto en a pie era una hora, ¿no? Para salir, y en burro pues se podía decir que son 30 minutos o 35, o casi igual, porque no se podía correr ni mucho más por los lodos, ¿no? En el campo en donde viven mis padres todavía actualmente, porque ellos no quisieron salir. Ellos viven todavía en ese sector y aman ese sector. ¿Qué se cultiva ahí, José? Ellos cultivan o cultivábamos en ese tiempo maíz, todo lo que son frutas, por ejemplo, como de sandía, pepinillo que le dicen ahí, allá le decimos pepino, el melón, todo lo que son verduras, ¿no? Habas, frijoles, habichuelas, el frijol de palo que le dicen. Bueno, maravillas, maravillas, maravillas. Ahora yo entiendo, por ejemplo, por qué en la vida del campo uno no se enferma. Porque en el campo tienes la mejor alimentación del mundo. O sea, no puede, como decíamos, ahí teníamos todo, pero a la vez nada. De la mata a la olla. Exactamente. No había ningún tipo de guardados, ni mucho más. Quiero invitarles a escuchar música y decirles a ustedes que aquí tenemos a un Montubio, a un maravita compartiendo con nosotros en este programa. Y por lo tanto, siempre es momento de ¡viva la interculturalidad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana! La primera radio pública cultural del país. El espacio de la interculturalidad. Y es momento de que usted, José, y amigos oyentes, me permitan enviar un saludo a la banda Santa Marianita del Olivo. Gracias a nuestro amigo que se conecta con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook. Y bueno, quería decirles que con la banda Santa Marianita del Olivo teníamos pendiente una visita aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tratamos ya de confirmarla y esperamos que la próxima semana esté con nosotros. Vamos a pedir a nuestro amigo de la banda Santa Marianita del Olivo, que está conectado, a ver si es que nos da su nombre, para enviarle como se debe, haciendo música a sus oídos con su nombre. Gracias a la banda Santa Marianita del Olivo. Vamos a escuchar qué canción. Con José Cedeño, recordándoles que él es un cantautor ecuatoriano, porque también tiene sus propias creaciones y ama muchísimo la música popular ecuatoriana. Bueno, ¿qué tenemos? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, tenemos un tema que titula Todo Tiene Una Razón. Es un pasillo que lo hice, inspirado en cosas maravillosas y más que todo en Dios, porque sin Él no podemos nosotros dirigirnos a ningún lugar. Y esta canción se la dedico a todos, es muy positiva, es un, no el que tiene el ¿cómo se llama? Hay dos versiones, hice dos versiones, es la segunda versión. No el que tiene entre paréntesis pasillo, sino el siguiente. Y ya les vamos también a mostrar las dos versiones que hicimos. Este tema está en las redes sociales, pueden escucharlo, se llama Todo Tiene Una Razón y es de mi autoría y composición. Bueno, y hay muchas cosas que les vamos a seguir contando. Bueno, ya nos da el nombre el representante de la banda Santa Marianita del Olivo. Un abrazo para usted, licenciado Jorge Lascano. Entonces nos vamos con Todo Tiene Una Razón. Comienzo un nuevo día y necesito pensar. Tan solo por un momento quiero analizar esta magia de la vida, que es confusa y que es genial. Quiero ponerle sentido y comprender que todo tiene una razón. Y mi corazón encontró el amor, ese amor que cobija la ilusión, ese amor que me da una explicación. Y este corazón encontró el amor, ese amor que es del bueno, el que todo lo puede, el que me hace muy feliz. Muy feliz. amanece y miro al cielo. Agradezco haber nacido. Tan solo por un momento me puse a pensar, ¿qué sería de mí sin ti? No lo puedo imaginar. Ahora entiendo tantas cosas y aprendí que todo tiene una razón. Y en esta canción nació la inspiración de ver en la mañana un nuevo sol, eso que Dios nos da sin condición. Tengo una razón para vivir, no me importa el reloj, ese tiempo que avanza y no se detiene, al fin así lo quiso Dios. Y mi corazón encontró el amor, ese amor que cobija la ilusión, ese amor que me da una explicación. Y este corazón encontró el amor, ese amor que es del bueno, el que todo lo puede, el que me hace muy feliz, muy feliz. Oh, oh, oh, oh, oh, feliz. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Desde Tosagua, José Cedeño vino a la capital de los ecuatorianos, donde empieza una faceta como estudiante y también como músico, y empieza a buscar la posibilidad también de que todas las personas que aman la música puedan visibilizar su trabajo. ¿Cómo está ese proceso de cantautor, José? Ese proceso de cantautor, bueno, seguimos en la lucha, ¿no? Actualmente. Ahora estamos creando nueva música porque ya es tiempo, ¿no?, de hacerlo, y también es tiempo de inspirarse, porque hay muchas cosas aquí en el Ecuador como de que inspirarse. En primer lugar, de las mujeres, tenemos la dicha de ser un país que tiene diversas razas de mujeres bonitas, y del campo, ¿no?, de la gente buena, de la gente que nos rodea. Sin embargo, es un tanto difícil el hacer éxitos de la noche a la mañana. Sí, es complicado, los éxitos no salen todos los días, pero sí estamos aportando a la cultura de nuestro país y poniendo un granito de arena para que todo esto, para que el país siga avanzando con los artistas, con la cultura mismo. Y estamos en el proceso ya de José Cedeño con su álbum ya nuevo. Para difundir en los medios de comunicación, estamos preparando el material para hacer lo que la gente escuche, diversos géneros, porque también hacemos otros géneros musicales, y hemos también creado una canción que en ritmo de bomba, hemos hecho una fusión muy bonita, que es una canción para el Ecuador, así que en breves instantes también la podemos escuchar si amerita el tiempo y el público también lo quiere escuchar. Se la vamos a entregar en sus oídos, en sus corazones, para que puedan deleitarse con nueva música, porque esto es lo que estamos haciendo ahora, y pienso yo que no está de más pues darles que nos den una patadita ahí de la buena suerte, digamos así, para que estos temas se puedan difundir y que puedan... A propósito, José, sí, tenemos un CD para la primera persona, como siempre. La primera persona que en este instante marque el 2229-66, pues será la primera persona en recibir el CD de José, que está próximo a salir. Miren, está próximo a salir, pero para la primera persona que llame, lo tenemos listo ya, para que puedan llevarse y escuchar la música de José Cedeño. ¿La faceta de creador difícil, complicada? Es, bueno, no se me complica, aparte porque yo soy productor musical, soy músico, digamos así, me he dedicado un buen tiempo a ser productor musical o producir música para otros artistas, y de hecho que alguna vez se me vino a la mente componer y no se me hizo difícil, realmente creo que también ha sido un don aparte que he tenido, Y de hecho, pues a la gente le ha gustado los temas que he lanzado en las redes sociales y estamos contentos por el apoyo también. Bueno, hay muchas canciones que vamos a escuchar, a veces el tiempo nos hace falta, pero nosotros nos sentimos felices de poder brindar, de poder abrir las puertas para que hagan uso de estos espacios a través de los medios de comunicación, nuestros artistas que necesitan dar a conocer su trabajo. Vamos a ver, me parece que hay una llamada antes de escuchar esta canción que la vamos a estrenar aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esa sí, bomba maravillosa. Floriregio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida, adelante. A nuestro amigo. Adelante, por favor. Buenos días, señora Aurita. Qué gusto en saludarle. Para mí también es un honor. Villarroel de Alúa. ¿Cómo está desde Conocoto? Un abrazo grande para usted. Gracias por llamar. Sinceras felicitaciones, como siempre, para el programa. Usted sabe que no me olvido. Estamos siempre pendientes de todo lo bueno que hacen. Como siempre, es todo bueno. Y un saludo especial a su invitado. Porque en realidad, la forma como él expone su parte de vida, sí, con toda sutileza, con esa sencillez, es digno de admirarse, porque no todos tenemos esa posibilidad de hacerlo o no nos gusta, pero es algo muy grande. Felicitaciones, que Dios le dé la posibilidad de hacer mucho más de lo que está haciendo hasta ahora. Señora Laurita, un saludo muy cordial, que les vaya muy bien, mucha suerte. Buen día. Gracias a usted, señor Villarruel. Pase la próxima semana retirando este CD, el material de nuestro invitado. Ahí tiene usted la palabra, José. Linda, linda, linda palabra. ¿Cómo se llamaba el señor? No. Señor Villarruel. El señor Villarruel, muchas gracias, señor Villarruel. Estamos contentos de que usted pueda escuchar la radio y que, bueno, recibir esas palabras en esta mañana es muy, muy agradable, ¿no? Muy, es como que le hace uno revivir de las cosas que a veces uno se siente un poco como que desmotivado, ¿no? Y eso nos motiva a seguir adelante. Muchas gracias. Pero aquí le vamos a motivar porque hay un público maravilloso que le quiere, le ama, como decía esa historia, y nosotros también le amamos. Aquí, muchas gracias. Y vamos entonces al estreno de esta canción. Sí, sí, sí, vamos a estrenar una canción. Y esto gracias a la motivación de la gente, vean nomás. Esta canción se llama, a ver, Ecuador, mi tierra. ¿Y sería por, bueno, un poquito de historia antes de escucharla? Ecuador, mi tierra. Se nos vino la idea de decir, bueno, hagamos una canción para Ecuador. Hay pocas canciones que bailan en el Ecuador que bueno, hay composiciones, pocas composiciones de canciones dedicadas al Ecuador que no son bailables. Entonces quisimos hacer con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer la letra y yo me dedico a hacer la música y los arreglos. Y efectivamente yo regresé en la tarde y me dice, ya tengo la letra. En serio, sí, ya tengo la letra. Cogí la letra, revisé, pulimos y enseguida cogí, grabé y salió la canción. Así que comenzamos a pulir esta canción y nos dedicamos más o menos unos 15 días y salió este tema. Y que José, se llama Ecuador, mi tierra. Antes de irnos de la canción, mira, vamos a aprovechar. Claro, claro. Queremos enviar un saludo cordial de un Montubio Manavita, mi estimado Rubén Eduardo Macías, en la Corte Nacional de Justicia. Gracias por escucharnos. Y aquí le va una hermosa canción para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Sí, escuchen. Belleza natural, la nobleza de la gente, el honor y la verdad hacen de esta linda tierra un lugar lleno de paz. Me gusta mi tierra, el Ecuador. Me invito a mi tierra, el Ecuador. Me gusta mi pueblo, me gusta mi gente, porque todos somos muy alegres. Me gusta mi pueblo, me gusta mi gente, porque todos somos alegres. radiantes como los rayos del sol. Por tus mares y montañas nunca te podré cambiar. Tus palmeras y volcanes atraen a la humanidad. Te invito a mi linda tierra, un lugar lleno. Y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Pare, pare, pare, pare. ¿Dicen que no hay creadores en nuestro país? Pues los hay. Ahí ustedes acabaron de escuchar el talento netamente ecuatoriano, que tiene peso. ¿Ah? Y impagables. Gracias. Hay que valorar ese talento ecuatoriano. El apoyo es fundamental. Ya más adelante le pediremos a dónde se podrá adquirir los CD de nuestro invitado del día de hoy, José Cedeño. Aparte de lo que usted nos acaba de comentar, que una de las propuestas será ya cristalizar ese CD para que salga público con el número de canciones, ¿qué otras proyecciones tiene? Y si tiene ya el número registrado de cuántas creaciones tiene al haber. Bueno, el número de creaciones, no recuerdo cuántas tengo, pero entre que he puesto música, porque a veces me mandan letras y yo pongo la música, entonces también es una creación. De ahí que composiciones netamente en letra y música, sí he de tener unos 30 o 35 temas, que también se ha grabado, pues aparte yo trabajo como cantante y productor de la Royal Band, la orquesta Royal Band. Con ellos también he grabado temas propios, míos, y así con algunos artistas también que me han pedido música y canciones. Bueno, no es mi fuerte, digamos, componer para otros artistas. Sin embargo, las canciones que he tenido y que he sacado, pues, se ha llegado la oportunidad de darles a los amigos más cercanos, a compañeros artistas que les gusta de lo que yo hago. Y de esa forma se ha hecho. De ahí que ojalá que ya podamos cristalizar el definitivo, el álbum oficial, el primer álbum oficial de José Cedeño. Porque yo he trabajado para todo el mundo menos para mí. Entonces ahorita estoy trabajando para mí y bueno, para el resto lo estoy dejando como el 50%. Pues yo quiero sorprenderles a ustedes y me permití revisar alguna de las páginas de José Cedeño. Y encontré un cover, como dicen ahora, de una canción que se llama La Tejedora Manavita. Pero ahí le puso algunos arreglos. Algunos ajustes. Algunos ajustes, algunos desarreglos, como dicen otros también por ahí, ¿no? Pero está preciosa esa versión. ¿Qué posibilidad tiene usted de hacerlo con su guitarra en este momento? Todas las posibilidades, pero no sin antes decirles. Algunos ya han visto que se va a estrenar una película que se llama La Manga del Cura. Exactamente, y que vimos algunos avances también. Exacto. Y que precisamente quería llegar a eso, La Manga del Cura, y que usted también se está desempeñando como actor. Sí, pero esa partecita la podemos dar ahorita, vamos a sacar la guitarra. Ya. Con ese adelanto que les estoy poniendo ahí, porque ustedes ya pueden ver en las redes sociales el adelanto de la manga del cura. Bueno, ustedes saben, mientras él prepara su guitarra, contarles un poquito de historia, que se decía que la manga del cura pertenece a Manabí, pero también a Guayaquil. Entonces, para evitar que dentro de nuestro propio país existan estas discordias, lo que se convocó es a que el pueblo diga a dónde quiere pertenecer, si al Guayas o a Manabí. Y la decisión, pues, de su gente fue pertenecer a Manabí por historia y por derecho, es lo que yo había estado escuchando. Y va a haber una película que después de esta canción vamos a hacer que brevemente nos cuente José Cedeño cuando se estrenará, quién la hizo, y próximamente invitaremos también a quien escribió esa película, que se la podrá ver aquí en nuestro país, me imagino yo, en los diferentes cines. Vamos entonces con la tejedora Manavita, ¿ve? Sí, bueno, quiero saludar también en esta oportunidad a los fieles oyentes de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Normita Félix, a don Rubén Díaz, a José Díaz, mi esposa, que está en el trabajo. También está escuchando a través de la web Marisa Cedeño en los Estados Unidos. Y así toda la gente que nos escucha a nivel nacional, un abrazo sincero. Esta canción, que es parte de una escena de la película La Manga del Cura, que está colgada en las redes sociales, y vamos a hacerlo por pedido de Laurita, con mucho gusto lo vamos a hacer. Esto se llama Romance a una tejedora manavita. Está bien. Como un orma de esperanza y dedos de clavellina, va tejiendo su sombrero la manavita más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Ay, quien fuera Horacio y Dromo y el panal de sus poesías, para cantarte en aromas una canción de toquilla. Dime, linda manavita, si es verdad que en tus vigilias tejes con aguas delgadas o en diamantes cristalizas. Y ese sombrero tan leve, que más que sombrero es brisa. Y es que tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lirios están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. ¿Y por qué haciendo milagros aún mis ojos no te miran? En altar de tamarindos, entre oro, incienso y mirra, pues que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quitan y te encarcelan celosos tras rejas de Eucaristía. Pero no guardes silencio, tus secretos no me digas. Sigue en tu horma de esperanza, tejiendo sueños de almíbar y diciendo a labios quedos oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clavellina. Teje, tejedora, y une mis besos a tu toquilla. ¡Qué maravilla! maravilloso, fuerte los aplausos de ustedes en este escenario que siempre lo estamos preparando y que, bueno, se nos pone la piel de gallina escuchar estas canciones. Y cuénteme cómo está esa faceta de actor, cuándo sale la película, qué pasó. Yo sé que hay mucha gente que está atrás de la construcción de esta cinta que también marca historia. Así es. Sí, efectivamente se nos presentó la oportunidad de también incursionar como actor. No soy propiamente lo dicho, pero realmente lo que estamos inmersos en el arte musical, también podemos ser actores, porque en un escenario actuamos según la canción, entonces va como que de la mano. Quiero agradecer pues y darle saludos a Javier Jacome y a todos los muchachos de Zoom Media que nos dieron la oportunidad de ser parte de este corto de esta película, que va en pues como parte turística de La Manga del Cura, que es un lugar de Manabí que tenían litigios, pues digamos colindaba con algunas provincias, entre esos Guayaquil, y bueno, ya se en los días anteriores ya se conoció de que realmente pues la gente que vive ahí es netamente manabita y que esto pertenece y va a pertenecer a Manabí. Entonces me dijeron, ¿quieres actuar en una película? Pero tienes que vestirte de cura. Así que ese fue el ofrecimiento. Yo le digo, no hay problema, yo estaré ahí para lo que se tenga que hacer. Y esta película duró más o menos como unos 4 o 6 meses en pre y postproducción y rodaje. Tenemos la suerte, o tuvimos la suerte de tener un elenco ahí muy bueno, maravilloso, de gente también que ya es conocida en el ámbito de cine, como es Carlos Valencia, que nos también estuvimos compartiendo con él la película, también con Nelly Pazmiño y otros actores famosos, y otros también que no somos experimentados, pero que también estuvimos ahí haciendo esta película. Tuvimos fuera de la ciudad unos casi 9 días, estuve fuera de la ciudad en El Carmen, estuvimos rodando la película y parte acá en Quito. Esto ya era de estrenarse en febrero o marzo por ahí, pero no se pudo estrenar por razones que desconocemos. Esto es parte de una producción que financió el prefecto de Manabí, y estamos en la espera de que se estrene. Así que todo el mundo está como que... Nosotros les estaremos contando, José, e invitaremos también a los productores para que vengan a ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, donde se puede vincular, miren, el arte y la música. José, queda pendiente para una segunda parte de José Cedeño. Nos hemos quedado cortos realmente. Mi agradecimiento a usted por haberse dado cita aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quedamos con esa deuda para usted, para seguir conociendo más sobre su trabajo. Gracias, Laurita. Yo estoy muy agradecido por la gente que nos está escuchando, por su amabilidad, porque ha sido una entrevista muy muy linda, muy muy amena. Y bueno, estamos aquí para servirnos y para seguir contándoles lo que después se vendrá en la personalidad de José Cedeño. Vamos a despedirnos con una canción. ¿Con qué lo podemos hacer? Ahora sí. A ver, podemos hacer... Hay un temita que, bueno, un cover que grabé, esperemos que les guste, y esto se llama Resignación. Con ese pasillo, les digo esto siempre, y me buscan en las redes sociales, mi número telefónico para contratos o contactos para José Cedeño es 0994-979725. Repito nuevamente, 0994-979725. Y en las redes sociales me encuentran como José Cedeño. Así que les espero por ahí, espero escucharle alguna vez también a todos ustedes que nos están escuchando. Siento en el corazón una honda pena al saber que tu amor no es para mí. ¿Por qué me niegas en mi vida la esperanza